A la paz la riego yo, la riega ella, se enciende el sol. A la paz la riego yo, la riega ella, se enciende el sol. Échale tierrita a la maceta, tira la semilla y pon más tierra. Fíjate que quede bien cubierta, regala y ponle el nombre que tú quieras. Yo le puse paz. A la paz la riego yo, la riega ella, se enciende el sol. A la paz la riego yo, la riega ella, se enciende el sol. Mira cómo crece la plantita, mientras más la cuida más se agita. Parece que ríe con la brisa, conversa siempre cosas de la vida. Y ella dice que con el sol me despliego, con el frío me achicharro. Las tormentas me dan miedo, las sequías y aguaceros. Los insectos dan cosquillas, aunque algunos hay que pinchar. Vale, crezco para arriba, para abajo y para arriba. Impresionante, ¿cómo suena el disco? ¡Impecable! Sí, Kike, suena tremendo. En el control explotan las líneas. Estamos recibiendo millones de mensajes. Acá te pasa un llamadito. Hola, soy Florencia, maestra jardinera, y me encanta la canción de la plantita. ¡Qué lindo! ¿Trabajás en un jardín de infantes? No, es que en la jardinería soy una maestra. Por eso, si quieres arreglar tu espacio verde, llama al 4566. ¡Qué desubicada! La gente que se quiere aprovechar del éxito de nuestro programa me molesta. Hola, muy bueno el programa. Habla Rafael Galucci de Moreno. Yo a Miguel lo conozco de la primaria y quiero contar que siempre andaba comiéndose los mocos. ¡Para, querido! ¿Vos me estás diciendo que Miguel se comía los mocos? Lo de él y lo del resto de los compañeros del grado. ¡Qué desubicado y qué mal gusto! No le hagas caso, Rogelio. Ese es un chantapufi. Acá lo importante es que la gente quiere seguir escuchando el disco de Mundo Arlequín.